una vez al día, cero azúcares, omega 3. Cómeme, cómeme, cómeme el coño. Tiene mucha fibra, mucho bifidus pa'l VC. Cómeme, cómeme, y si no te gusta, pues lo siento mucho, yo no cambio, sí que aguántate. Jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete. Cómeme el coño, es muy divertido y súper práctico para el estrés. Cómeme, cómeme, cómeme el coño. Renta en el trabajo, es más útil que saber inglés. Cómeme, cómeme, cómeme el coño. Aunque seas homo, lo de hetero es solo un cliché. Cómeme, cómeme, y si no te gusta, pues lo siento mucho, yo no cambio, así que aguántate. Jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete, jódete. ¡Mari! ¡Arranca el tractor! ¡Ole! Así que no te gusta. No te gusta mi forma de ser. No te gusta que me pinte las uñas de los pies. No te gustan mis faldas vaqueras. No te gusta que sea gay. Pues ¿sabes qué no me gusta de ti? Tu opinión de mierda. ¿Y sabes qué te digo? Que me comas el coño.